tenemos dos sacos de María, 75 bolas de mezcalina, 5 papelas con el mejor LSD y un salero medio lleno de cocaína. Una galaxia multicolor de estimulantes, calmantes y alucinógenos. No lo necesitábamos todo, pero cuando te pones a apilar drogas, la tendencia es pasarse de rosca. Me comí un movimiento negro y me alegré, yo de los tranquis pasé y ahora escucha bien la base, yo lo intento hacer con clase y ya pasé esta fase, antes de quedarme ya sin gasé. Quiero cebarse con el hocha, al bien la vieja cuando la bomba de Atocha, bomba cae en forma de puño en tu tocha, solo caen manzanas pochas y la música es un cha-cha-cha, te gustan los cachas muchacha, diles que vengan, yo los corto como un hacha, caigo encima y les doy una pata a todos los fachas, que se vayan todos a pachá, cuento blanda como barro y baja en su pachá. A mí que más me da, eres la puta del tuning, chupándola en un Mazda. Sacri siempre en bandas y nunca solos andan. Quieren fardos escondidos en camiones de faldas y sus pibas con vestidos sorteras como Mafalda. ¿Ves crónicas marcianas con Sardá? Que presume de llevar 10 años con el Boris en falda. Si luchas contra estos dos vais a cagarla, levántate y anda. Mi cerebro me dijo que yo no elijo el moverme si estoy cansado y todo fumado. Eso me ayuda el estar colocado, con bafle no ido pegado. No vayas de malo, no des tanto el palo, pégate un tiro en el jalo. Si tienes que tomar, que tolar para descontrolar, yo descontrolo ya de casa, hermano. Quédate con este sitio, Los Pinos Silvano. Años allí paso el ochandiano, aún me queda algún hermano. Hacemos lo que podemos, pero no somos menos. Somos más de lo que creemos y mejor de lo que vemos. Para ser o no ser, prefiero no serlo. Si tengo que vender lo que sale de mi cerebro, celebro, pero no me alegro. Gestos amables, destino espero. Espero el respeto que ofrezco con la gente con la que me codeo. No espero que sean perfectos, siempre honestos. Lo bueno aprecio, lo malo comprendo, lo nuevo aprendo, lo viejo recuerdo. Cuanto más loco parezco, me acuerdo, me siento y lo siento porque está cansado de tanto por ciento, el viento del mar en la cara me da. Yo me di la vuelta para andar hacia atrás. Camino contra corriente, parece que hago todo mal siempre, porque mi mente no asiente lo que dice la gente. Y ahora siente la pulsa en tu vientre y asciende el dolor. Sigue sosteniendo como el payaso de mi color. Por los camales se te asoma una cosa marrón. Dime tú qué será, dime tú tu verdad, dime tú tu cara. Siempre va por detrás, hablando de tal y cual. Que si yo y que Pascual, historias para contar, problemas sin superar. Y ahora te vas. Con el impar se queda uno sin pan, ya le puede llorar que ni un pañuelo te van a dar. En la ciudad más vacías caminan sin voluntad, sin mirar hacia atrás, autómatas del mal. Pronto se va a acabar, así que déjalo ya. Si no al final te vas a acabar, tu tumba cuadra. Pero ¿quién te va a enterrar, eh? Nadie, ¿verdad? Pues déjalo ya. Volvamos a empezar, volvamos a empezar, volvamos a empezar, volvamos a empezar, volvamos a empezar.